Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nace Pablo Neruda, cuyo nombre verdadero es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, el 12 de julio de 1904 y muere el 23 de septiembre del 73. A los 20 años de edad publica su volumen de poesía más famoso, sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero es su producción de poesía posterior la que podemos decir que tiene más sustancia. Es el Neruda con más experiencia, con más contundencia, más cargada de vida y pasión. Por esto, ¿es acaso su Canto General el volumen de poesía que nos llega a lo más profundo en el sentir y en la experiencia poética? Vale recordar que su Canto General es publicado en el 53. En este poemario rinde tributo a los poetas que lo han influido, que le han hecho vislumbrar lo que escribiría posteriormente. También repasa la historia y la literatura en general. Su postura ante la poesía y ante la política es de rebeldía y crítica. Con Octavio Paz se distancia después de una fuerte discusión en la que casi llegan a los golpes. Pasa el tiempo y se reconcilian. Paz dirá: musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. En sus memorias que tituló Confieso que he vivido, leemos: cuánta obra de arte, ya no caben en el mundo, hay que colgarlas fuera de las habitaciones. Cuánto libro, cuánto librito, ¿quién es capaz de leerlos? Si fueran comestibles, si en una ola de gran apetito los hiciéramos ensalada, los picáramos, los aliñáramos, ya no se puede más. Nos tienen hasta las coronillas, se ahoga el mundo en la marea. Y un poco más adelante leemos: la poesía ha perdido su vínculo con el lejano lector. Tiene que recobrarlo. Tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, de los que a cierta hora crepuscular o en plena noche estrellada necesitan, aunque sea no más que un solo verso. Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, todo lo leído, todo lo aprendido. Hay que perderse entre los que no conocemos para que de pronto recojan lo nuestro en la calle. De la arena, de las hojas caídas mil años en el bosque, y tomen tiernamente ese objeto que hicimos nosotros. Solo entonces seremos verdaderamente poetas. En ese objeto vivirá la poesía. Y a continuación su poema titulado Los libros. Libros sagrados y sobados. Libros devorados, devoradores, secretos en las faltriqueras. Nietzsche con olor a membrillos y subterráneo Gorki caminaba conmigo. Oh, aquel momento mortal en las rocas de Víctor Hugo cuando el pastor caza a su novia después de derrotar al pulpo. Y el jorobado de París sube circulando en las venas de la gótica anatomía. Oh, María de Jorge Isaacs, beso blanco en el día rojo de las haciendas celestes que allí se inmovilizaron con el azúcar mentiroso que nos hizo llorar de puros. Los libros tejieron, cavaron, deslizaron su serpentina y poco a poco, detrás de las cosas, detrás de los trabajos, surgió como un olor amargo con la claridad de la sal el árbol del conocimiento. Pablo Neruda. Los libros, poema tomado de su poemario titulado Memorial de Isla Negra, publicado en 1964. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.